todos si ellas quieren. Yo soy el cariñoso de toditas las mujeres. Si me piden que baile, bailo y todos si ellas quieren. Si me piden que les toque un son, bien sabroso cojo mi acordeón para ponerlas a vacilar. Si me piden que toque un merengue, con mi grupo yo les toco alegre y así todos vamos a gozar. Soy cariñoso y me gustan las chicas de Barranquilla. Soy cariñoso y me gustan las chicas barranquilleras. Millo Salén, Franco Zabaleta y Reinaldo Ramírez, el Caco. Soy cariñoso y me gustan las mujeres bogotanas. Mi corazón lo he guardado para las mujeres costeñas. Siempre vivo enamorado de la mujer antioqueña. Soy cariñoso y me entrego a las mujeres caleñas. Soy cariñoso y me gusta la mujer santandereana. Mi corazón me lo quitan son las mujeres paisitas.